Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago te invitan a escuchar El Trasfondo del Divanetero. Es un programa de psicoanálisis y orientación lacaniana que aborda temas de la cultura y los malestares en los sujetos de hoy. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Etéreo, qué gusto que nos acompañen el día de hoy, el último programa del año. Está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar con ustedes por acá. También se encuentra con nosotros Sergio. Sergio, bienvenido. Hola, gracias. Y está con nosotros el doctor Emanuel Rodallegas. Emanuel, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todo el auditorio. Irene Pérez, les da la más cordial bienvenida. Y bueno, el tema que tenemos hoy es la Navidad y la obligación de ser feliz. Entonces, bueno, socialmente estas fechas, y no solo en estas fechas, sino como una característica de la época, es una demanda de no hay que estar triste, la felicidad debe ser como un objetivo principal, desde religiones, místicas, uso de drogas, tecnología, todo que se complete y que no salga de este sentido de ser feliz, ¿no? Entonces, para empezar el tema es cómo podríamos definir la felicidad, se puede alcanzar. Bueno, se me hace muy interesante lo que mencionas, que es una relación a la época. Personalmente estoy de acuerdo con el punto de vista en el cual cierta idea de la felicidad empezó a gestarse para nuestra civilización como con una promesa surgida en la Ilustración y después como en su transformación tecnológica hacia el capitalismo. Ahí encontramos una especie de rechazo o intolerancia al vacío, o una especie también de tendencia a llenar lo que aparenta ser vacío, sobre todo con objetos, y estos objetos a veces provienen precisamente de los grandes sistemas de producción consumista. Entonces, por ahí podría comentar que el vacío es una parte constitutiva no solamente del deseo, también de la vida, y una sociedad como la nuestra tiende a ignorar eso o a rechazarlo muy de una forma muy marcada. Sí, en efecto, esta manera de plantear el panorama, ¿no?, en el que se puede reflexionar al respecto de la felicidad, es bastante claro. Me parece que desde muchos puntos académicos o pensadores, filósofos, coinciden en destacar esta particularidad de nuestra civilización, del momento actual de nuestra civilización, que justamente produce mediante el, por ejemplo, el desarrollo de la ciencia, todo aquello que le permitiría a los sujetos no solamente procurarse un bienestar, satisfacer necesidades, sino que incluso eliminar cualquier impasse, cualquier dificultad que pudiese experimentar, sea justamente por los objetos de consumo, entre los que se encuentran incluso por lo que se conoce como todo este ámbito, es algo también fácilmente ubicable, todo el abanico de posibilidades farmacológicas con las que los sujetos recurrentemente o casi de manera inmediata suelen tratar aquello que se les presenta, justamente en este horizonte, ¿no?, que se origina, pues yo creo que desde que hay humanidad, al respecto del ser feliz, ¿no? Justo efectivamente en la Ilustración toma esto un carácter mucho más prominente por la posibilidad que brindó el discurso de la ciencia, pero el asunto de la felicidad ya había sido objeto de reflexión a profundidad desde los griegos. Aristóteles hace todo un tratado al respecto de la felicidad, y justamente de una forma interesante, pues eso rigió la elaboración de comunidades políticas. La felicidad, por lo menos desde Aristóteles, era algo que estaba justamente en el corazón de lo que era el lazo entre los ciudadanos que integraban la polis griega, y que eso ha tenido repercusiones a profundidad, a tal punto que, por ejemplo, la Constitución norteamericana, por ejemplo, plantea como un derecho inalienable la cuestión del derecho a ser feliz, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Un elemento fundamental. Sí, creo que lo que podría decir al respecto es cómo desde la propuesta freudiana, en un trabajo que se denomina de los dos principios del acaecer psíquico, podríamos suponer, podemos deducir de este trabajo que algo de la felicidad tiene que ver con ese alcanzar un estado que Freud denominaba homeostático, donde la persona, digámoslo así, vamos a colocarlo de esa forma, donde la persona podía finalmente estar libre de estímulos, estar un sistema psíquico, más propiamente dicho, exento de estimulación. Pero posteriormente Freud habla de un más allá del principio del placer, donde plantea que no es únicamente o no es ese fin último el de alcanzar ese estado estable para siempre, ese estado de nirvana, como también pudo haberle llamado, a raíz de algunas propuestas de disciplinas orientales, podríamos decir. No es ese el fin, no es esa la felicidad propiamente dicha, y precisamente algo de esto es lo que viene a expresarse en el discurso capitalista, cuando lo que hace no es esa tendencia a mantener el sistema psíquico en ese nivel cero, sino precisamente empujar a algo que vaya mucho más allá de la vivencia de placer. Y en ese más allá entonces se apunta a una cuestión sin límite, ¿no? Una cuestión donde aparece de manera muy clara que se encuentra en ese sin límite la propia destrucción de la persona, ¿no? Entonces esto resulta muy paradójico, porque si bien la época lo que demanda es una felicidad articulada con una cuestión así como de la paz y la armonía. Entonces lo que viene aquí a contrastar es justamente que se trata de entrar en una época, especialmente en fin de año ocurre, entrar en una época donde la propuesta es la euforia, ¿no? Ir más allá de las propias posibilidades en todos sentidos. Entonces, bueno, si el resto del año las personas más o menos podríamos decir que con alfileres sostienen cierta relación con consigo mismos, es en esta época donde entra la población en un periodo de una exigencia también sin límites para poder empujar al sujeto a la manifestación y a la vivencia misma de un exceso, ¿no? Retomando también un poquito un término freudiano para intentar relacionarlo con la cuestión de una obligación, la obligación de ser feliz, recordemos que uno de los primeros planteamientos concretos de Freud sobre el superyo tenía que ver con esto, con una introyección de algo como una ley que viene desde fuera, desde el otro, y que tendría una función reguladora para ciertos fenómenos psíquicos. Podemos decir entonces que en la base de esa función psíquica que llamamos superyo es un imperativo, y por ahí Kant nos enseñó a leer un poco que en el origen de los imperativos precisamente hay una especie de arbitrariedad. Por otro lado, Nietzsche nos pudo decir también que no existen fenómenos morales, sino más bien una lectura moral de los fenómenos. Esto es muy inquietante porque los imperativos que llegan a nosotros por la vía de la civilización parecen ser cuestiones preestablecidas y hasta cierto punto incuestionables. Algunos incluso pueden estar convencidos de que ahí reside el bien social o el bien en sí, y entonces es muy sorprendente verificar que en el fondo de eso algo es arbitrario. Existe también esta oposición en Kant, en donde va a decir que el bien común no necesariamente empalma con el bien del sujeto. Entonces hay momentos en donde incluso estos dos términos son una oposición. El sujeto tendría que ser condescendiente a las exigencias de cierta sociedad por esta idea del bien común, con un cierto sacrificio de su placer o su conveniencia personal, y viceversa, cuando el sujeto opta por una versión individualista de la búsqueda del placer o de la conveniencia, esto parece tener una, digamos, una consecuencia para el bien común. Entonces, por un momento podríamos pensar que estamos en esta encrucijada difícil de resolver, pero a cada uno le es planteada esta pregunta en su existencia cotidiana. Así es, vamos a ir un corte, estamos hablando sobre Navidad y la obligación de ser feliz. Volvemos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Éter. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 2 y 16 minutos. Padre, perdóneme porque he pecado. ¡He pecado porque he tocado mis partes íntimas! Padre, he pecado porque me negué a que me quitaran mis tierras. Padre, he pecado porque odio venir a misa. Padre, perdóneme porque he pecado. Le mete su madre al pinche presidente municipal por haberme quitado el agua 3 meses. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. México es un país donde no pasa nada. Como no pasa nada, este promo no contiene nada. Absolutamente nada. Hijo. Sábados, de 6 a 7 por La Voladora. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Estamos de regreso en el trasfondo del diván etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Estamos de regreso. Para que usted se comunique y participe con nosotros, está el teléfono en cabina 97-852-52. El tema de hoy es Navidad y la obligación de ser feliz. Antes de regresar con el tema, tenemos invitaciones para usted. Así que le recordamos que Clínica Ortopédica Meca Meca La Isla está ubicada en Silvestre López, número 213, entre Bravo y Jicotencal. Ortopedistas certificados y la consulta es con previa cita a los teléfonos 97-815-48 al 97-815-49. También le recordamos que si usted desea apoyar a La Voladora Radio, hay una cuenta disponible a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. El número de cuenta es 34-76-13-65-60-06-89. Recuerda que usted puede apoyar a la radio haciendo un donativo a esta cuenta. Ahora sí, regresamos con nuestro tema. Y bueno, en todo esto que nos han planteado nuestros invitados, vemos como hay un conflicto inevitable en esa búsqueda de la felicidad, ¿no? Sea como un ideal o como una forma de vida. Sí, es que yo creo que si algo podemos tener así como muy, muy a la mano, es la propia experiencia y también el decir de mucha gente con la que uno comparte ese tiempo cotidiano al respecto de no estar tan dispuestos a entrar en la vorágine de fin de año, ¿no? El asunto es que justamente porque el nuevo orden moral es ese imperativo, esa obligación de ser feliz, aquellos que no entran de manera suave y complaciente a la propuesta pueden rápidamente pasar a un estado patológico, ¿no? Es decir, algo tiene mal ese que no está en la felicidad generalizada, que no se deja tomar por la propuesta del sin límite. Pero no necesariamente se trata de una cuestión patológica. Me parece que es la expresión como un recurso que a veces de manera desesperada los sujetos pueden poner en acto para resistirse a esa propuesta del neoliberalismo, ¿no? La posibilidad de decir no frente a esa marea, ante esa marea que arrastra a todo mundo. Entonces, más que una cuestión patológica, me parece que podemos señalar ahí una postura política al respecto del sostenimiento de una diferencia en relación con toda el X para todos, ¿no? La época, por lo visto, nos marca ciertas coordenadas que no han sido las mismas siempre, ni son las mismas para cualquier pueblo en el mundo. Percibo personalmente que como sujetos de esta sociedad, llamémosle moderna o hipermoderna, tendemos a experimentar el deseo como un simple apetito, y por lo tanto está la idea de que ese apetito puede saciarse con el objeto correspondiente. Es fácil tomar una posición pasiva en donde el sujeto o la persona, si también lo queremos poner a ese nivel, espera que ese movimiento del deseo venga desde fuera. Alguien tiene que venir a decirme qué cosa es la felicidad, cómo se consigue, y entonces yo estaré en condiciones de seguir este camino y estar, digamos, en el sendero de la felicidad o los diferentes tipos de plenitud que nos propone el capitalismo. Precisamente ahí está la posibilidad de que esa pregunta singular del sujeto quede suspendida por la aparición tan rápida, digamos, de estas ofertas de felicidad y de productos, y precisamente en este punto es en donde se puede jugar una lucha entre el sujeto respecto a este sistema. Es decir, hay una, aunque es tan, digamos, tan rápida la respuesta del capitalismo a las insinuaciones del deseo o a su aparición, hay una posibilidad para el sujeto precisamente de no permitir que este consumismo suspenda sus preguntas muy particulares y llegar a reconocer que hay algo en él que no puede ser reconocido por el, digamos, por la propia oferta capitalista, y es más, por nadie más que por él mismo. Es una forma de responsabilidad que no es sencilla de asumir para los sujetos en estas condiciones de nuestra época, me parece. Sí, bueno, estas condiciones de la época, a veces como de una, haciendo uso de lo desgarrador y al mismo tiempo de lo cómico que puede resumir lo que es estas condiciones de nuestra época, hay quienes, por ejemplo, la llaman la cultura del casino, ¿no? Justamente a propósito de lo que señala Sergio, ¿no? Estos objetos ofrecidos inmediatamente que pretenden obturar cualquier posibilidad al respecto de una pregunta subjetiva, una pregunta al respecto del origen del propio malestar, al origen al respecto del propio sufrimiento, y bueno, los sujetos abalanzados con estos objetos presentados, y una vez que se verifica que el objeto es insuficiente, el mercado mismo ya tiene más insumos frente a él, justo en esta dinámica propia de aquel que está en el casino, ¿no? No salió bien en esta vuelta, pero seguro en la que viene podrá salir, o si no en la que viene, o en la que viene, ¿no? Esta cultura del casino me parece. Sí, me parece que con esto que dice Manuel, entonces podemos articular el asunto de cómo va la dinámica de una subjetividad que se topa con la vivencia de frustración, ¿no? Y de ahí al exceso, de ahí al sin límite, en una compulsión, ¿no? En esa repetición constante de querer alcanzar finalmente esa felicidad que además está puesta también de manera estandarizada, ¿no? Como si pudiera haber una sola forma de denominar la felicidad, como si fuera la misma para todos. Entonces, en esa búsqueda de ese ideal de felicidad, el sujeto siempre saldrá bastante estropeado, ¿no? Porque un ideal justamente nos plantea algo imposible de alcanzar. Pero el sujeto no se deja impactar por ese imposible, sino que va precisamente en esa fantasía de alcanzar finalmente a través de alguna cuestión, objetos, situaciones, relaciones, posiciones sociales, etcétera, ese estado de absoluto bienestar, ¿no? Es una máquina trituradora en ese sentido, ¿no? Ajá. Es decir, no hay escapatoria. Se presenta el objeto y dice, este es el bueno. Uh-huh. De acuerdo a estudios nuevos, científicos, uh-huh, que avala la Secretaría de no sé qué cosa, aquí está el nuevo objeto que sí, uh-huh, le permitiría a usted salir de la dificultad que puede experimentar en cualquier ámbito, sea familiar, personal, laboral, de pareja. Y cuando inmediatamente se verifica que no, pero ahora ya tenemos el más, ¿no? El nuevo, el next generation, ¿no? Sí. Pero todo en este, justo sosteniendo este empuje mortífero, ¿no? De sin límite, más, y siempre el más, y eso se traduce en una decepción, justo que me parece que es lo que caracteriza, desde muchos ámbitos también se dice como la época produce sujetos deprimidos, ¿no? Ante la ineficacia de toda esta propuesta que en la que por otro lado se encuentra alienado el sujeto, ¿no? Puede estar alienado. Porque justo en eso que decías, así como imaginarlo de claro, pues es que entonces, como no tuve el auto nuevo, esta pareja, o la casa, o el trabajo, es que seguramente yo estoy muy mal, ¿no? Entonces sí, tengo que comprarme mi libro de autoayuda porque seguramente tengo bajo autoestima. No tengo las estrategias para ser exitoso, ¿no? Exacto, ¿no? Y cayendo en esa parte y entonces sí, volviendo la felicidad como en este ideal al que es solo eso que está ofertado en el mercado, es lo que te da, con lo que puedes llegar a este punto de la felicidad, ¿no? cuando me parece que justo cuestionar así que por qué toda la publicidad con sonrisas, el cine, la música, las propuestas de diversión, etcétera, marcan eso como finales felices o una forma de ser feliz. Yo lo pienso así como en la lógica de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, celebrar tu feliz no cumpleaños o cosas así. Es porque hay que celebrarlo un día, ¿no? Porque justo no existe eso que hay, ¿no? Digo, pensaba así. Sí, yo creo que especialmente esta época, ¿no? Donde existe la autorización de saturación. Sin ni siquiera tener una idea de qué sería esa vivencia de saturación, pero a la cual se puede arribar precisamente así, con una experiencia en eso de estar compartiendo a cada momento con otros, de estar teniendo esos, presentando esos semblantes de lo que todo marcha muy bien, de cómo todo mundo puede estar en consonancia con todo mundo, y sin embargo, también incluidos desde luego todas las adquisiciones materiales que en este momento son posibles por el movimiento del capital, ¿no? Pero cómo por lo menos una vez en la temporada es posible tener ese acercamiento a un estado de, a ese estado de saturación que antes que hacer aparecer una felicidad parecería que hace concurrir a una angustia, ¿no? Ahí donde empieza a haber la cancelación de un deseo, ahí donde ya no es posible suponer algo que hiciera falta porque todo está sobre la mesa, ¿no? Entonces se cierra la posibilidad de una dinámica, se cierra la posibilidad de que algo haga falta, ¿no? Y entonces paradójicamente de felicidad no arriba nada, sino esos estados angustiados. Sí, desde lo más básico, así como ahorita que estabas planteando de, por ejemplo, cómo se obliga a convivir a los pequeños con la familia ese día, ¿no? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo, mucha comida, muchos regalos, y te sale a saludar, ¿no? Y niños que se van, se aíslan y tienes que hacerlo, ¿no? O las convivencias en la escuela, de que no puedes faltar porque tienes que convivir. Cuando realmente hay niños que sí, de manera así de no quiero hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y respecto a esta, a conseguir estos objetos que supuestamente representan la felicidad o algo cercano, puede haber aspectos todavía más radicales y que tenemos posibilidad de verlos, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? No solamente el no tener ese objeto es decepcionante, también el sí tenerlo puede llegar a ser decepcionante, y vemos que pululan últimamente personas que exhiben precisamente algo en relación a esto, gente adinerada por diferentes razones, que se muestra en sus redes sociales destruyendo cosas costosas, tirando a la taza del baño botellas costosas, en fin, destruyendo bienes para demostrar algo de ese orden del límite y de una insatisfacción radical respecto a sí tener las cosas, no solamente a no tenerlas. Entonces, bueno, decíamos que la reflexión sobre la felicidad es muy antigua, aunque me parece que el momento clave en donde eso se convierte en una obligación es ahí en la Ilustración, donde aparece la promesa de que la racionalidad del hombre lo va a llevar a su plenitud en todos los sentidos, y me parece que eso fue creíble durante un tiempo, durante algunos siglos. Me parece que estamos en un punto de esta cuestión en donde el costado más filoso de esto es lo que mencionabas. Precisamente ese plus es lo que yo encuentro en este momento como la forma más grave de esta cuestión. Un ejemplo era este, ¿no? El ver que incluso la consecución del objeto no es suficiente y lleva a demostraciones pues incluso mezquinas y ofensivas para el resto de una población. Pero me gustaría ponerlo en estos términos, o sea, pensaría que el sistema consumista quiere consumidores felices, y lo digo así, la lógica de consumo que se desata por el capitalismo supone que el vacío puede y debe erradicarse y que esa plenitud es posible y que reside en el acceso a ese a ese ese producto que se puede consumir de forma ilimitada, pero digamos eso sería algo ideal, algo logrado, si por otro lado no aparecieran precisamente los síntomas que denuncian que no se trata de eso. Sí, en ese punto, desde hace unos instantes pensaba en esa frase de Sófocles que es sumamente reveladora y de pronto nada optimista, ¿no? Dice Sófocles por ahí, creo que es en Antígona, que la máxima felicidad que puede, a la que puede aspirar un ser humano, es a no haber nacido. No es precisamente optimista, no es precisamente un mensaje navideño. Lo traigo a colación justamente porque Freud pone sobre la mesa algo al respecto de eso, ¿no? Respecto de que esa felicidad plena para el ser humano de alguna manera está cancelada, ¿no? Por ahí en el malestar en la cultura lo dirá que ni en el macrocosmos ni en el microcosmos las cosas están dispuestas para que el ser humano pues, sea feliz. Y al respecto entonces de esta propuesta que venimos aquí dibujando, que sería la del la época actual de presentarle al sujeto todos estos objetos que al parecer son asequibles, que al parecer son eficientes, útiles para librarse de aquellas vicisitudes que pueda tener un sujeto, justamente ahí me parece que es, y a propósito de lo que señalaba la doctora Edna del deseo, y de lo que señalaba Irene de estos niños que por ejemplo se pueden negar a convivir con otros pequeños, de que se trata en esa propuesta pues de que el sujeto consuma justamente, ¿no? Pero jamás de que el sujeto se atreva a inventar una manera de cómo poder vincularse con otras personas, una manera de cómo enfrentar a una situación difícil de sufrimiento, insisto, en todos esos ámbitos en que sabemos que no paran, la relación de pareja, la relación con los hijos, etcétera. Pero creo que nos vamos a un pequeño corte. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Éter. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón. Estamos de regreso en el trasfondo del Diván Etéreo, la Navidad y la obligación de ser feliz, y bueno. Comentábamos cómo esta cuestión, pues desde las demandas del capital, se establecen estos, también socialmente, estos ideales respecto a la forma de cómo ser feliz, ¿no? Y bueno, pues estos conflictos que se enfrentan los individuos frente a estas exigencias sociales y al mismo tiempo internas, ¿no? Para ser felices. Sí, bueno, ahí me parece que están señalados muchos aspectos. Yo quisiera insistir en entonces cómo este asunto de la felicidad pues se vuelve una cuestión política, ¿no? No solamente es una predilección que podrían tener los sujetos, sino que la misma conformación de un colectivo, de los colectivos contemporáneos, juegan esta pieza como formando parte de un panorama político en donde pues incluso aparecen propuestas como la ciencia de la felicidad, ¿no? En la actualidad ya se escucha bastante que hay toda una propuesta psicológica que en donde hay institutos que hacen investigación al respecto de cómo los seres humanos pueden ser felices, ¿no? Hacen un poco tabula rasa, toman lo que les conviene de muchas propuestas filosóficas y psicológicas para sostener la cuestión de que este asunto de la felicidad es algo a lo que los sujetos pueden efectivamente arribar. Está muy bonita la intención, pero cuando ves el escenario justamente que comento, que es un escenario político en donde el mismo colectivo humano produce depresiones, pero esas personas que padecen la depresión no son productivas para el mismo sistema de consumo, entonces salen propuestas que intentan paliar lo que la misma organización social produce para finalmente para preservarse únicamente, no con ninguna especie de altruismo benevolente y sin ningún tipo de estrategia en este sentido o de sostén económico y político, ¿no? Sí, hace un momento antes del programa comentábamos cómo ante esos discursos de la depresión como el mal del siglo y todos los recursos farmacológicos que hay al respecto, precisamente lo que deja claro es ese manejo político y económico del discurso incluso médico, ¿no? Que hace toda una avalación de diagnósticos que lo único que da por resultado es otras formas de consumo, promoviendo el crecimiento de empresas precisamente farmacológicas, de empresas de seguridad de todo tipo, ¿no? Todas esas instancias dispuestas para ofrecer la solución a la angustia, a la frustración, a las cuestiones de inseguridad propiamente dichas que ocurren a partir de todo un contexto criminal, no solamente a manos de grupos podríamos decir, se me fue el término, los grupos propiamente criminales, para ser redundante, delincuenciales, exacto, gracias Emanuel, sino también una criminalidad dispuesta en la legalidad, precisamente en esa autorización de saturar a la población más allá de un requerimiento ético, donde sí se tendría que administrar quizá algún fármaco para tratar de hacer a un sujeto salir de ciertos estados muy angustiados, pero acá decíamos en esa conversación anterior al programa que incluso ya estos recursos farmacológicos están siendo administrados, por ejemplo, en Estados Unidos y cada vez más en Europa, sin ninguna mediación diagnóstica, simplemente para mantener esa euforia al límite, ¿no? Y decía Lacan al respecto de esas propuestas de consumo de sustancias, quizá una cuestión, una forma un poco fuerte de decirlo, pero el neurótico satisfaciéndose con su propio órgano, ¿no? Suponiendo que eso es lo que le dará la felicidad absoluta, sin ningún espacio que medie, sin ningún espacio que haga pasar por la experiencia de que algo falta, ¿no? Hace ratito se mencionaba la cuestión de la creación y me gustaría retomarlo porque ahí encuentro un nuevo dilema para el sujeto. A pesar de que es bastante problemático el hecho de que el sujeto en una sociedad consumista sea expulsado del sistema y al mismo tiempo se intente recapturarlo para volver a buscar de qué forma él puede ser útil para esos mecanismos, con todo y que eso es ya suficientemente problemático, resulta muy sorprendente ver que muchos sujetos parecen más propensos a escoger eso que a escoger esta otra vía que le llamamos la creación hace rato, ¿no? Es porque digamos, confrontar estas situaciones sociales por la vía de la creación requeriría mucha energía por parte del sujeto y un gran esfuerzo que tiene que ver con reconstruir ciertas nociones. En primer lugar, reconocer las nociones que ya le fueron heredadas, que ya de alguna manera él mismo arrastra, encontrar la forma de tomar una distancia respecto de eso y encima tomarse el trabajo de hacerse la pregunta de si eso está bien para él o hacia dónde podría ir. Entonces, es una cuestión muy importante porque a pesar de que son tan frecuentes y tan casi omnipresentes estos discursos de la ciencia garantizando una psicología de la felicidad y una serie de personas invirtiendo su dinero para enseñarles a subir los escalones del esclarecimiento espiritual y todas estas cosas que son que aparecen en forma de producto, siguen siendo preferibles para muchos sujetos por la gran responsabilidad y el gran trabajo que implica lo otro. Es decir, una apuesta por un reconocimiento más particular en donde no están estas garantías, ni siquiera unas garantías imaginarias que le digan que él va bien ahí o que se está equivocando. A lo mejor voy a decir algo que puede ser hasta tonto o raro para algunas personas. Alguna vez escuché un comentario del que sigo pensando hasta hoy. Decía esta persona que es como si uno de los grandes errores de alguien como Marx hubiera sido pensar que las personas desean ser libres, desean la igualdad y desean tomar el control de sus vidas por sí mismos, ¿no? Es algo en lo que no he dejado de pensar porque muchos de nuestros efectos, de los efectos que podemos ver tanto en lo social como en la práctica clínica, pueden ponernos a pensar en esa posibilidad. O sea, el discurso de la libertad y la felicidad es algo de lo que se hace un gran negocio y que se trae de acá para allá, pero ya poniéndonos serios con el asunto, no es seguro que alguien desee abandonar ese estado pasivo, ni es seguro que alguien desee hacer una apuesta seria para tomarse en serio el mismo como persona. Y es que el propio Lacan, escuchando a Sergio, me hace recordar cómo Lacan dice, bueno, en un trabajo que se llama Televisión, dice, finalmente los sujetos son felices, ¿no? Porque a su manera cada uno encuentra el objeto que va a estar en consonancia con lo pulsional en él, ¿no? Esa forma de felicidad que tiene que ver con un imaginario y que tiene que ver, por lo tanto, con un no toparse con la imposibilidad, ¿no? Sino con tener eso mínimo para tratar de llenar esta cuestión de vacío, ¿no? Hasta donde le es posible y luego entonces es feliz, esa forma de felicidad, ¿no? Nos dicen que vamos a un corte y volvemos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:47. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado un pueblo puede determinar su propio futuro. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un acuerdo firmado entre países en el año 2007. Este documento nos dice qué es lo que tienen que hacer o no hacer los gobiernos en torno del respeto a los pueblos indígenas y articula derechos específicos que tienen los pueblos indígenas. El artículo número 19 de la declaración dice: los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que les afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Este artículo quiere decir que los gobiernos deben obtener las visiones y opiniones de pueblos indígenas y trabajar junto con ellos a través de sus instituciones representativas, informándolos, escuchándolos y validando sus opiniones antes de que se aprueben o validen leyes o políticas que afecten a los pueblos indígenas. Para más artículos de la declaración, visite cs.org/derechos. ¿Buscas a Dios? Pero tribulación, angustia, hambre, peligro, violencia, escasez, ¿te lo impiden? Antes de todo esto, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sintoniza en La Voladora Radio 97.3 FM. Un nuevo amanecer, tu despertar en la fe. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Bien, estamos de regreso y tenemos algunas invitaciones para usted. Le recordamos que Neuróticos Anónimos los invita a sus grupos de trabajo en el tercer Distrito Providencia de Amor, ubicado en Insurgentes número 36, Amecameca, Estado de México. Las sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30 horas. Más información en la página www.neuroticos-anónimos.org.mx. Y también tenemos el consultorio veterinario felicanino, promociones para este mes en servicio de estética canina, se desparasita gratis a su mascota, la consulta es gratis siempre y cuando pague el medicamento. Continúan con la campaña de esterilización a un bajo costo, el baño y se desparasita gratis a su mascota. Así que aprovechen las promociones. Ellos están ubicados en calle Libertad número 33, casi esquina con Nuevo México. Y más información al 5548175598 y al 5522040233. Regresamos con nuestro tema y ya estamos en la parte final. Tenemos pocos minutos para terminar. Entonces, como las últimas reflexiones. Bueno, pues yo hace ratito mencionaba la cuestión del vacío y esta tendencia a ignorarlo y a ocultarlo. Simplemente me gustaría decir que hay una posibilidad de reconocer esas cosas que son vacías o que aparentemente no tienen sentido y sin embargo, digamos, sus señas están ahí. Hay muchas formas de tomarlo, es decir, no hay por qué tener miedo de que algo no sea reconocido por esos estándares ideales. Así que si en este fin de año no les dan ganas de entrar en toda esa vorágine, no se sientan culpables por eso. Y si ven a alguien que tampoco le dan ganas de hacer eso, en vez de juzgarlo, mejor pregúntense ustedes mismos qué les empuja a ver mal a alguien que no está dispuesto a participar de esa manera en ese impulso. Eso es una oportunidad de replantearse un montón de cosas que nos hacen actuar de forma prejuiciosa hacia nosotros y hacia los demás también. No dejen que les digan Grinch, ¿no? y si les dicen, no se sientan culpables. Bueno, este asunto de que retomaba Sergio sobre la creación, pues también creo que a mí también me parece fundamental, porque definitivamente que en esa aspiración a la felicidad se juega una satisfacción, y creo que en la creación hay una satisfacción, y cuando hablabas al respecto del trabajo, del empuje que se requeriría para animarse a eso, pues es complicado, es sumamente difícil. Lo que comentaba también la doctora Edna a propósito de que se vive también una época de precariedad en muchos sentidos, ¿no? Económicos, de seguridad, no solamente por el lado de los grupos delincuenciales, sino en ocasiones los mismos mecanismos institucionales que permitirían organizar o ordenar, establecer las cosas en su sitio, también fallan, se muestran inoperantes, y lo que sobreviene pues ante eso al sujeto no es una cosa sencilla de resolver. Y en ese sentido pienso pues que este pasaje por la creación en ese panorama que venimos comentando desde el comienzo, ante estas fracturas también de una organización social, esta posibilidad de una satisfacción que vaya más allá de esto que se puede denominar una depresión o una felicidad del semblante totalmente imaginarizada, tiene que pasar necesariamente por algo que se comentaba en el programa pasado, ¿no? Por ciudadanía, ¿no? No podría ser sin esa posibilidad de vincularse con otras personas, vincular mecanismos simbólicos que permitan forjar experiencia al respecto de lo que pasa. Sí, yo creo que en ese encuentro con el otro, si algo aparece muy pronto, es precisamente una grieta, ¿no? Querer taparla con los semblantes es precisamente apostar a una uniformidad, a que todos podemos gozar de la misma forma, que todos podemos tener una felicidad común. Entonces, lo que nos muestra ese encuentro con el otro es que esa correspondencia no existe, ¿no? Desde luego que habrá quienes puedan encontrar la felicidad de la igualdad, en la igualdad, y bueno, pues cada sujeto tendrá acceso a esas formas de satisfacción, las tiene, no tendrá, tiene acceso, son efecto de su propia producción subjetiva. Sin embargo, eso no significa que todo mundo tenga que entrar en los mismos estándares. Entonces yo diría que una felicidad más por el lado de esta posición política desde el psicoanálisis es una felicidad así con un sabor medio agridulce, ¿no? Porque es precisamente estar advertidos de ese vacío, estar advertidos de ese imposible y tener a partir de eso la posibilidad del imposible es poder pasar por la experiencia de que algo hace falta, quizá plantearse un anhelo, reconocer un anhelo, y más allá de eso poder saber que a partir de ese malestar y a partir de ese imposible hay un deseo. Puede gestarse, no hay por sí mismo, no aparece de manera automática, sino es precisamente estando advertidos de eso que no se alcanzará jamás, y sin embargo sostener un empuje, sostener un gusto por ir detrás de algo que cada quien en su singularidad se plantearía, ¿no? Sí, yo lo que pensaría es así como esta felicidad pues sería como una experiencia muy singular y que a veces desconocemos o no aceptamos porque se va saliendo de la norma, de los ideales y de los mandatos, ¿no? Y estar atento a eso nada más. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado, gracias a la doctora Edna. Gracias. A Sergio. Que la pasen muy bien. Al doctor Emanuel. Gracias. Pues ya, gracias también a Rocío que estuvo todo este año con nosotros en los controles técnicos. Ya pues felicitaciones ya de todo, ya todavía no es Navidad, hay que felicitarlos. muchas gracias por habernos acompañado y pues a propósito de estas fechas, pues les deseamos que se pasen un momento agradable, ¿no? Nada más quería decir que la primera canción que escuchamos es del grupo La Horda Zen, se llama La Danza de la Vida, búsquenlos, el que busca encuentra. Ok, después entonces bueno, pues agradecer esto y nos esperamos el próximo año. Muchas gracias. Gracias. Bye. Merry Christmas, I don't want to be fighting like this. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97 815 48 o 97 815 49.